Casualmente lo tenemos en línea para poder preguntarle, bueno, varias cuestiones, entre las cuales esta, al diputado nacional del Frente de Todos, y es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a Carlos Salomón Heller. Carlos, muy buenos días. Daniel Tonietti, Adrián Murano, el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primera cuestión, algunas preguntas para hacerte de labor parlamentaria. Vamos a arrancar por la más amplia de todas. Sos el coautor junto a Máximo Kirchner, también estuvo allí Hugo Yasky, titular de la CTA, del proyecto de ley para agravar a las grandes fortunas. ¿Qué estado parlamentario tiene ese proyecto de ley? ¿Cuándo sería presentado? ¿En qué momento se va a conocer su contenido? A ver, varias preguntas. Mirá, el proyecto está listo hace rato y ustedes saben que hay un acuerdo parlamentario de que los temas que se tratan tienen que tener acuerdo parlamentario. Hoy mismo están los diarios que caduca el vigente y que hay que discutir uno nuevo. Hay que consensuar. Es una medida que yo de alguna manera cuestiono, porque la palabra consenso siempre suena muy bien, pero da una posibilidad de alterar lo que es la verdadera representación de cada uno y el orden democrático, porque si no estamos de acuerdo no se puede tratar, se convierte en una limitante. Nosotros estamos insistiendo decididamente porque efectivamente queremos que se trate. Además, es un proyecto que tiene un amplísimo consenso social. Yo me siento a veces sorprendido porque recibo demandas. Cuando empezamos nos cuestionaban por el contenido del proyecto, y ahora nos demandan, y está bien, me hace sentir muy bien que la demanda sea porque no se trata. Bueno, se va a tratar lo más pronto que podamos. Yo espero que sea pronto. Nuestra intención es que, en realidad, lo hubiéramos presentado en estas semanas, pero vino el periodo del Ejecutivo a darle prioridad a cuestiones fundamentales como eran la moratoria, es decir, necesidades que el gobierno tenía concretas, la moratoria, el tema de la ampliación del presupuesto, el tema de la deuda en moneda extranjera bajo legislación nacional, tres leyes que el Ejecutivo necesitaba y para llevar adelante incluso el proceso de negociación de la deuda, como era la correspondiente a la deuda emitida bajo legislación nacional. Y bueno, tenemos la satisfacción de que hemos logrado amplísimos consensos en la mayoría de ellas y hemos obtenido la aprobación en la Cámara nuestra, que ha pasado en algunos casos a revisión en el Senado y en otros al revés, proyectos que ya venían con sanción del Senado y que nosotros ratificamos con la sanción de diputados. Así que supongo que en la nueva agenda que vamos a elaborar este tema tendrá que tener su lugar de tratamiento. Se supone que entonces este proyecto podría entrar con una reforma tributaria un poco más profunda, que toque además otros impuestos, ¿es así? Ese es uno de los caminos, por lo menos así algo deslizó Sergio Massa, el titular de la Cámara. Bueno, sí, yo lo escuché a Sergio Massa. Creo que hay dos cosas que parece se juntan, pero que tienen iniciativa distinta. Esta es una iniciativa parlamentaria. Esto nació de una idea de Máximo Kirchner, lo habló conmigo, trabajamos, lo logramos, lo fuimos enriqueciendo, escuchamos opiniones, y se conformó este proyecto. El otro día el ministro Guzmán, cuando se reunió con nosotros el día antes de tratar el tema de la ampliación del presupuesto, creo que era, o ya no me acuerdo más de estas leyes, nos dijo, sí, la ampliación del presupuesto, porque retiró el tema de la modificación del IVA a la leche, y nos dijo que era a propósito del Poder Ejecutivo avanzar en diversos aspectos impositivos. No habló de un título grande como sería una reforma impositiva. Dijo, lo vamos a poner en el marco de una cantidad de cuestiones que queremos corregir de tipo impositivo. Me parece a mí, sin sentido polémico, que tienen un... Esto que dijo el ministro se refiere más a impuestos que están vigentes o ajustes al respecto, y que no tiene nada que ver con este proyecto. Es un proyecto autónomo de creación de un aporte por única vez para un fin determinado, con determinadas características, que va dirigido a un sector muy delimitado de la ciudadanía de este país. Es decir, que me parece que es autónomo de eso, pero bueno, lo iremos aclarando en los próximos días, pero de cualquier manera, de una forma o de otra, lo importante es que se trate. Así que si viene en un paquete o viene solo, no cambia demasiado la cuestión. Todo el tiempo, cuando lo hemos hablado con el ministro Guzmán y cuando lo hemos hablado con el presidente Alberto Fernández, siempre ellos lo han considerado una iniciativa parlamentaria. ¿Adrián? Sí. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Adrián Murano? Hola, ¿qué tal? Bien. En relación a esto último, el tema moratoria y proyectos económicos que vienen, la semana que viene se va a tratar, ¿sabes?, dos cosas que están muy en la agenda del día a día de las familias. El tema tarjetas de crédito. Creo que hay un proyecto ya presentado. Le están llegando a las familias el 43% de tasa de interés aplicado sobre la deuda tomada en este periodo de pandemia, que era por 3 meses, bueno, pasaron los 3 meses, pero no la pandemia, y hay gente que ya está con, esta cuenta corriéndole en su cuenta familiar. Y el otro tema es si se va a tratar también la semana que viene el tema de turismo. Son dos cosas urgentes, o por lo menos que figuraban entre el tratamiento parlamentario urgente. ¿Están? ¿No están? No tenemos la agenda de la semana que viene, no te lo puedo contestar. Okay. El tema de turismo te puedo decir que sé que está, tiene que venir el giro a la Comisión de Presupuesto, que todavía no lo trató. Los temas que tienen costo fiscal requieren tratamiento inevitable de la Comisión de Presupuesto. Okay. Y el tema turismo, como viene planteado, está referido a subsidios. Es un tema que tiene inevitablemente que pasar por presupuesto. Creo que ya tiene dictamen de otras dos comisiones y falta que lo trate presupuesto. Y el tema tarjeta de crédito, Carlos, que vos conocés bien, porque bueno, también tenés responsabilidad en un banco. ¿Los bancos están a la altura de la pandemia o no? Digamos, ¿están siendo solidarios en este momento o no? Porque mira, banco solidario hay uno solo en este país. Bueno, pasa el chivo. Está bien. Lo dejaste servido para que haga un aviso. Está bien, pero digo, a ver, ¿no se puede hacer nada del Estado para empujar costumbre para todos? Las tarjetas de crédito esas que vos estás hablando tenían tasas libres y cobraban tasas del 70, el 80%, y el Banco Central las reguló. También tenés que ver. No estoy dando una opinión porque no conozco el tema ni conozco el proyecto. Sí. Porque vos me tirás un título. No, perdón, hay un proyecto de. Sí, hay un proyecto del diputado Ramón para justamente postergar esta situación de cobro de. ¿Cómo se llama? La deuda que se había suspendido por 3 meses, sí. A ver. Yo no voy a hacer salir a defender a los bancos, porque si hay algo que es difícil es defender a los bancos en el mundo entero. Pero expliquemos la complejidad de todo el tema en el marco del análisis luego de cualquier cuestión particular. Hoy los bancos están pagando 33% por un depósito y prestando al 24% o a menos, al 15%, en distintas líneas. Además de tener que administrar y tener los encajes y demás. Todo esto siempre tiene un quien lo paga. Entonces hay que analizarlo y ver de qué se trata. Cuando se hizo el diferimiento anterior, todas las deudas que había a marzo, creo, a fin de marzo, se pasaron automáticamente a septiembre. ¿Sí? Sí. Es decir, que todo lo que que habías consumido hasta ahí y que no pagaste, se te pasó para septiembre, y al mismo tiempo te habilitaron para que sigas consumiendo. ¿No es cierto? Sí. Y eso es lo que hace que acrecienta la deuda. Porque el sistema de tarjeta de crédito es un sistema de giro permanente, donde yo compro, cancelo, compro, cancelo, tengo planes de cuota, pago las cuotas. Ahora, si solo compro y no cancelo, lo único que se hace ahí es que se genera una acumulación de deuda que luego se transforma en imposible de pagar. Claro, yo a lo que voy, Carlos... ¿Y quién se hace cargo de eso? No, está bien, esa es la pregunta. ¿Quién se hace cargo? Fenómeno. Ahora, a lo que veo lo siguiente, vos cuando comenzó la pandemia, no vos digo, el Estado cuando comenzó la pandemia puso plazo, bueno, vamos a postergar los pagos de estos gastos hasta septiembre, vamos a darles créditos a tasa cero incorporados a los gastos de la tarjeta por 3 meses, bueno, todo eso vence ahora, entre agosto y septiembre. Hay de hecho resúmenes que ya están llegando con el 43% de tasa de interés aplicado. Es decir, en la tasa que fijó el Banco Central. Claro, fenómeno, pero la pandemia sigue y las actividades económicas no han recuperado. De hecho, aquellas que han reabierto con ventas del 20-30% de sus ventas normales. Es decir, no recuperaste actividad económica, pero te están entrando los costos que se habían postergado al origen de la pandemia. Pregunto si se va a prorrogar, empecé diciéndote que me hablas de un proyecto que no vi. Pero más allá del proyecto, te pregunto por tu impresión, digamos, por tu conocimiento. Te voy a decir una cosa que he dicho reiteradas veces estos días en cada uno de los temas que hemos tratado. Por ejemplo, imagínate la discusión del presupuesto. Todos los reclamos que nos han hecho, yo diría que eran justos. Todos los reclamos que nos han hecho tenían una razón de algo que faltaba hacer, estaba incompleto, era necesario, era imprescindible. Sumados, eran imposibles de atender. Porque la esencia es la partida doble. No alcanza con que un reclamo sea justo. Tenés que decidir quién se hace cargo. Entonces, tenés una situación... El Estado viene haciendo enormes esfuerzos subsidiando los ATP, todas las cosas que vienen haciéndose, y viene regulando, seguramente más podría también hacerse, pero viene regulando muchísimo el tema de los bancos, que prácticamente, si vos te fijas, han pasado a tener carteras reguladas. Porque hoy por hoy todas las líneas de capital de trabajo están todas reguladas. Tienen todas tasas fijas establecidas por el Banco Central. Los depósitos tienen tasas reguladas. Es decir, que ahí se te va armando un esquema de funcionamiento del sistema que a mí, con lo que yo me encuentro cómodo, y me parece que habría que avanzar en esa dirección. Es más, yo diría, iría por más también, porque nuestra idea es que efectivamente el sistema financiero, por la característica de la actividad que brinda, debe ser un sistema ampliamente regulado. Y tenemos por eso proyectos que no hemos logrado que se conviertan en leyes, que pretenden un regla de funcionamiento distinto del sistema financiero. Nosotros presentamos un proyecto de ley de servicios financieros, sí, con acuerdo, más de un millón de firmas de usuarios, sí, pidiendo que se trate, y no pudimos lograr que se trate. Sí. Y ahora, es decir, digo, ya eso fue 2014, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Y ahora, ¿ves posibilidades ahora políticas de avanzar? Pues, ya, entramos, ¿sí? Yo entré en diciembre. Sí. Y el periodo legislativo empezó en marzo, y el 20 de marzo entramos en pandemia. Uh-huh. Y venimos resolviendo. Nosotros tenemos nuestro proyecto reactualizado y listo para ser presentado, pero también tenemos una responsabilidad como integrantes del espacio oficialista de atender a las prioridades que nos plantea el gobierno, que tienen que ver con todo lo que tiene que ordenar de esto que yo he llamado desde el inicio la doble pandemia a la que la Argentina está sometida, porque acá nos olvidamos siempre que en diciembre nosotros sancionamos la ley de emergencia y solidaridad, que declaró la emergencia en 9 aspectos de la actividad de nuestro país, que si vos la mirás te dirían es toda, porque creo que declaramos emergencia económica, financiera, tributaria, social, laboral, sanitaria, educativa, medioambiental. Esa era la Argentina que entregó Macri el 10 de diciembre, y esa está reflejada en el discurso de lo que el presidente Fernández dijo el 1 de marzo en la Asamblea. Y 20 días después entramos en esta situación de la que todavía no hemos salido ni sabemos cómo vamos a terminar de salir, y en la que se empezó a resolver desde el lado de las urgencias, y muchas de estas cosas están en lista de espera, y es razonable que sea así, porque las prioridades son otras, ¿no? Bien. Carlos, ¿alguna pregunta más querés hacer? No, para nada, no, para nada, por mí está perfecto. Bueno, Carlos, hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias por atendernos, como siempre, una muy amable, ¿eh? Bueno, que me vaya bien. Gracias, Carlos. Un abrazo muy grande, gracias.